agencia de noticias Servindi Perú presenta Mundo Indígena Perú, el resumen nacional de noticias con temas ambientales de pueblos y comunidades originarios de costa, Andes y Amazonía del Perú. Cucamas. En la asamblea realizada el 19 y 20 de febrero, el Ministerio de Ambiente entregó a las comunidades cucamas de la cuenca del río Marañón los resultados del último diagnóstico ambiental integral. Estos revelaron el alto grado de contaminación provocado principalmente por la actividad petrolera en el lote 8X que opera la empresa argentina Plus Petrol, daño que preocupa y tiene en estado de alarma a más de 70 comunidades. Ante esta situación, representantes de las comunidades presentes en la asamblea se declararon en movilización permanente para exigir al Estado se declare la emergencia ambiental y social en el Marañón. De otro lado, la indiferencia del Estado hacia las comunidades de esta cuenca ha provocado que se pronuncie la Iglesia Católica a través del Monseñor Miguel Olaortúa Lasprá, vicario apostólico de Iquitos. Olaortúa denunció que los niveles de contaminación del agua de la cuenca son alarmantes y no es apta para el consumo humano, por lo que invocó a la solidaridad y la responsabilidad de las empresas y autoridades para atender las demandas de las comunidades. El diagnóstico del Estado en esta parte del río Marañón y la reserva Pacaya-Samiria confirmó la presencia de sustancias contaminantes como hierro, arsénico, cromo, mercurio, entre otros, en un área donde hace muchos años se denuncia constantes derrames de petróleo. Morococha Antigua. El gobierno tiene todo listo para dejar sin agua potable a 400 familias de Morococha Antigua en la región Junín, donde se tiene previsto desarrollar el proyecto de minería a tajo abierto Toromocho de la empresa Chinalco. La medida se habría tomado la semana pasada en una reunión de la Plataforma de Defensa Civil del Gobierno Regional de Junín, a la cual no tienen acceso los habitantes de esta parte del distrito de Morococha en la provincia de Yauli. Conga. El proyecto minero Conga de la minera Yanacocha se sigue ejecutando en la región Cajamarca pese a los denodados esfuerzos del gobierno por demostrar lo contrario. Imágenes captadas en los últimos días revelan que la numerosa maquinaria apostada en la zona de las lagunas Seca y Negra operan sin ninguna restricción. Hasta la zona llegó, el 24 de este mes, el fiscal adjunto provincial penal de Bambamarca, Edinson Javier Segarra Bustamante. El mismo pudo dar constancia de la presencia de maquinaria y elementos ajenos al ecosistema de la zona, además de la remoción de tierras y de otros daños ocasionados por la minería. Madre de Dios. La Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes, FENAMAD, solicitó se investigue el otorgamiento de la concesión gasífera del lote 76 a favor de la empresa estadounidense Hunt Oil. Señala que dicho lote, que se superpone a la Reserva Comunal Amaracaeri, fue concesionado el año 2005 sin la consulta previa, libre e informada contenida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. La FENAMAD pidió, además, investigar las malas prácticas de la empresa que tiene previsto iniciar sus trabajos de perforación a fines del 2014. Cañaris. El martes 25 de febrero se estrenó el documental Cañaris no está sola en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Chiclayo, en la región Lambayeque. La producción audiovisual da cuenta del acervo cultural de los Cañaris y aborda el conflicto socioambiental surgido a raíz del proyecto cañariaco de la empresa minera canadiense Candente Cooper. El documental ganó el primer puesto del concurso de productos comunicacionales Circa 2013, patrocinado por el Instituto Bartolomé de las Casas con el financiamiento de la Unión Europea. Vocera. Con el objetivo de promover y garantizar el desarrollo de capacidades de vocería política y comunicación para la incidencia, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP, organizó el segundo módulo de formación en vocería los días 20 y 21 de febrero. Al evento asistieron más de 30 mujeres líderes de distintos pueblos indígenas andinos y amazónicos. Se abordaron temas de gran importancia para las mujeres indígenas como salud, educación, violencia contra la mujer, tierra y territorio y cambio climático. Comunicadores. Del 6 al 8 de marzo se llevará a cabo en la ciudad del Cusco el primer encuentro taller descentralizado para la formación de la Escuela de Comunicación Indígena e Intercultural en Perú. El evento dedicará una jornada a debatir los desafíos de cómo comunicar el cambio climático y realizará un foro público sobre el mismo tema. El evento es impulsado por la coalición de instituciones entre las cuales se encuentra la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, RedCIP, la Escuela Académico Profesional de Periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, la Organización Nacional de Mujeres, ONAMIAP Servindi, y la Fundación Friedrich Ebert. Veeduría Forestal. Los días 21, 22 y 23 de febrero se realizó el primer encuentro nacional de veedurías forestales comunitarias. Al encuentro asistieron representantes y técnicos de las 9 organizaciones regionales de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP. La reunión se llevó a cabo en coordinación con la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre y el Viceministerio de Interculturalidad. El encuentro sirvió para fortalecer las capacidades en gestión y legislación forestal de los participantes en el marco de la difusión y recojo de aportes del reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre en su etapa participativa. Max Silva, coordinador de la Veeduría Forestal Comunitaria AIDESEP Ucayali, sostuvo que se espera a fines de marzo continuar con la labor de revisión de los aportes para luego dar paso a los talleres descentralizados de réplica. Foro Montañas. Actores interesados en el desarrollo sostenible de las regiones de montaña compartirán experiencias el 23 y 24 de mayo en la ciudad del Cusco en el Foro Mundial de Montañas. El evento es convocado por la Alianza para las Montañas y cobra especial significación en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, o COP20, que se efectuará en Lima en diciembre del 2014. Este fue el servicio de noticias semanal de Servindi en Mundo Indígena Perú. Regresamos la próxima semana con más información. Hasta entonces.